Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Peter Pan y Wendy. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. Había una vez tres niños: Wendy, John y el pequeño Michael. A John y Michael les encantaba que llegara la noche, porque al irse a la cama, Wendy les contaba cuentos de Peter Pan, el niño que decidió nunca hacerse adulto. Peter vivía lejos, en el país de nunca jamás, un lugar lleno de aventuras y diversión. A los niños les encantaba oír los cuentos de Peter Pan. Y el mismo Peter, con el hada Campanita, bajaba volando para sentarse en la ventana de la alcoba de los niños y escuchar los cuentos. Una noche, Peter invitó a los niños a ir con él al país de nunca jamás. Wendy estaba encantada y Peter les enseñó a volar con facilidad. Solo necesitaban pensar en algo hermoso y un poco de polvito mágico de las alas de Campanita y volarían. Después todos salieron volando por la ventana de la alcoba al país de nunca jamás. Nunca jamás era un país encantado, en una remota isla, en un mar desconocido. En el follaje de los árboles de la isla vivían las hadas. En la laguna había hermosas sirenas. En las montañas habitaban indios piel roja. Y los bosques estaban llenos de animales salvajes. Pero lo más interesante era una nave de piratas muy crueles. Y el más cruel de todos era su jefe, el Capitán Garfio. Wendy, John y Michael, desde luego se dieron cuenta que el país de nunca jamás les iba a gustar mucho. Y así fue. La casa subterránea de Peter Pan era fascinante. Estaba en la raíz de un gran árbol hueco y tenía muchos pasajes secretos. También vivían ahí, con Peter, muchos niños perdidos, quienes estaban felices porque Wendy había venido a contarles cuentos. Los chicos no permanecieron mucho tiempo en la casa subterránea. Había muchas cosas interesantes que hacer. A veces, jugaban a la guerra con los indios, quienes eran sus mejores amigos. Otras veces, tenían pleitos con sus peores enemigos, los malvados piratas. Un día, los piratas secuestraron a Lirio Tigre, una linda princesita de la tribu de los indios. Su padre, el gran jefe Piel Roja, estaba muy preocupado. Pero Peter rescató a la princesa y la llevó al lado de su padre. Eso hizo que el Capitán Garfio se enfureciera más que nunca contra Peter Pan. ¡Me vengaré de ese mocoso aunque me cueste la vida!, dijo, y se puso a urdir un terrible plan. Garfio se aprovechó de que Peter Pan había salido para secuestrar a Wendy, John, Michael y a todos los niños perdidos y llevarlos a su nave pirata. ¡Ahora, amiguitos!, dijo Garfio cuando tuvo a Wendy y a los niños en su poder. ¡O se vuelven piratas! ¡O los arrojaré al mar uno por uno! ¡Decidan ustedes! Creo que lo mejor es hacernos piratas, dijeron los chicos. Pero Wendy se opuso rotundamente. Y yo creo que ustedes son unos miedosos, dijo Wendy. Peter Pan no tardará en venir a salvarnos. Y Wendy estaba en lo cierto, porque de pronto apareció Peter. Venció al Capitán Garfio en un tremendo duelo y liberó a todos sus amiguitos. Después hizo a los espantados piratas que saltaran al mar. Pero al fin, para que no se ahogaran, les permitió huir en un bote salvavidas. ¡Bravo, la nave pirata es nuestra! Gritó Peter. ¿Hacia dónde navegaremos? Preguntaron los niños. Ya es hora de que regresemos a nuestro hogar, dijo Wendy. Si insisten en volver a casa, ¡allá iremos! Dijo Peter Pan. Y con un pensamiento alegre y un poco de polvito mágico de las alas de Campanita, la nave pirata voló por los cielos, llevando a Wendy y sus hermanitos hasta la ventana de su alcoba. Los padres de los niños se negaron a creer que sus hijos hubieran estado en el país de nunca jamás. Pero Wendy, John y Michael jamás olvidaron a Peter Pan y a aquella maravillosa aventura, aun cuando crecieron. Así termina el cuento de Peter Pan y Wendy. Ahora vamos a escuchar unas canciones de la película de Walt Disney,